Desollar. De la muerte del punk a su resurrección. Zambullirse en algunas formas de pre-punk, punk, post-punk, new wave, no wave, punk rock, free jazz. Desollar el punk. Una vez más nos encontramos aquí desollando el punk. Bienvenido, Antonio. Hola, buenas tardes. Ahora llegué una semana después, la otra semana no pude, para los que el programa empezó la semana pasada. Entonces, por eso, aquí dentro de las vivencias y de las convergencias y divergencias del punk rock, de la muerte del punk a la resurrección del mismo, ¿no? Zambullirse sí. En algunas formas de pre-punk, post-punk, new wave, no wave, punk rock, free jazz. Esencialmente eso y otras vertientes más. Sí, ¿qué no ha dado el punk, Juan Antonio? La libertad para empezar a escoger lo que quieres, lo que te gusta, y de ahí hay gente que se quedó con el 4/4 y hay gente que evolucionó hasta lo más que pudo, ¿no? Eso es lo bonito del punk, que te decía, todo mundo lo puede hacer, y tú agarras la guitarra y dale, y hay gente que dice, le sigo, y yo, me puedo quedar aquí, pero lo bonito es que te permite que cualquiera agarre una guitarra. Y bueno, a partir de esa definición de la no wave, nos enteramos de ese movimiento que se da en Nueva York con un disco que produce Brian Eno, No New York, refiriéndose a dos situaciones, ¿no? A la negación de la ciudad a la cual se engendraba este nuevo movimiento y a la participación de gente que no era músico, ¿no? Ellos se autonombraban como no músicos. Sí. Claro, había músicos ahí. El mismo Brian Eno decía, él se considera un no músico. Eso es interesante. Como que encuentra más gemelas en Nueva York, en un rollo más artístico. Pero el mismo Brian Eno, que ahorita todo el mundo lo tiene, es un gran productor, no se puede negar. Siempre, tampoco era mal músico, pero siempre estuvo más interesado en la parte como artística. Casi toda esa generación de británicos de los 60, 70 fueron a escuelas de artes o de arquitectura, etcétera. Y él tenía esa como el sonido como creativo, no nada más la música. Entonces por eso decía, no, es un no músico. E influenciados por otras vertientes como John Cage y demás, ¿no? Sí. Bueno, vamos a empezar, ¿te parece? Con algo sabrosón, ¿no? Vamos a poner a los Batoles Surfers, ¿no? Como decía el Michis allá en Ensenada, Bad Hole Surfers, Doom Doom. Regresamos para ir comentando más acerca del punk y sus diferentes vertientes y si está muerto o está resucitado o ya no hay nada que hacer por él, ¿no? We'll be right back. bueno, esta banda tejana, ¿no? Siempre me gustó por sus locuras y lo ácido de su música y lo psicótico de su música. Y eso es lo que yo recordaba cuando compré este pinche disco en El Quinto Poder. Es un disco de 1984, como que ya llovió, ¿no? Sí, ya. Muchos ayeres, muchas décadas. Siempre yo, cuando hubo una amalgama de punk ibérico aquí en la ciudad, yo les decía, pues hay que escuchar a los Backhaul Surfers o a Rudimentary Pinay o a bandas que han marcado ya las décadas dentro del punk rock, ¿no? Yo creo que la influencia gringa, cuando en México todo el mundo estaba volteando a ver a los españoles, más bien estaba en el norte, ¿no? Tijuana traía mucho del hardcore de Los Ángeles, lógicamente, porque estaban pegados. Pero era curioso, en Guadalajara todo el mundo volteaba a los españoles, y a mí también se me hacía, son buenos, hay bandas muy buenas, pero creo que se pueden rescatar todavía cosas más interesantes de Estados Unidos en su momento. Claro, y yo no sé por qué hubo, sí, todo un volcamiento hacia cierta tendencia de música, ¿no? La letra, y olvidar, a lo mejor. Y olvidar todo, ¿no? Como si todo quedara tapizado en el pasado, ¿no? Sí. Ni siquiera lo descubres, ¿no? En esa manera de quitar la cubierta de, ¿no? Sí. De los Butthole Surfers me da o sea, algo interesante, creo que son de Houston, aunque hicieron su carrera en Austin, y ahorita que se están viviendo tiempos raros en Estados Unidos, Texas siempre ha sido un estado republicano, de derecha, ¿no? Son felices, es el estado con mayor cantidad de pena de muerte y todo, pero Austin es como un oasis en Texas, es una ciudad democrática y pues ya ves que tienen los festivales de rock, sí. y todo el cambio lo hace la universidad que tienen ahí, que es prácticamente el campus está en el centro, entonces eso le da un aire muy interesante a la ciudad, y de ahí pues salen cosas como los Butthole Surfers y muchas cosas más, sí. ¿No? Entonces recuerdo algunos conciertos del Capitán Beefheart en Texas y eran gente que propiciaba ya ciertos cambios y ciertos, sí, aires libertarios o de libertad, ya no digamos en etiquetas anarcopunks, pero... Aunque en el concierto de los Sex Pistols, cuando tocan en San Antonio, pues era el puro blanco vaquero ahí aventándoles cosas, o sea, sí hay un cambio, ¿no? O sea, San Antonio es curioso, yo estuve estudiando y viviendo en Texas, San Antonio es como la última ciudad mexicana. Les quedó lo ranchero, sí, de los mexicanos. Pero aún así no creas que es como los blancos con los blancos y los mexicanos con los mexicanos. Y me daba risa porque decía que en el concierto, pues él hablaba estaba después viniendo a Johnny Rotten, decía que eran puros vaqueros, ¿no? Los que estaban ahí. Obviamente los mexicanos no contábamos en la ecuación. Pues, bueno. Nunca se fijó en nunca México, se fijó. El cabrón, ¿no? Bueno, ahora que vino con Pil, fuiste a saberlo tú, sí, Juan Antonio, ¿no? Sí, no. Otras palabras, ¿no? Y otro grupo, pues, y otro, sí, proyecto, no, más, sí, Pil, más cerebral, sí, ¿no? Sí, más cerebral, como que ahí ya fue lo que él siempre... Ahí ya fue libre, ¿no? Al final de cuentas, aunque digan que no, Malcolm McLaren los ató mucho. Pues él venía ya con una intención, ¿no? Sí. Muy diseñada... En compras, en ventas, en ganancias, en estética, o influenciado por el situacionismo, sí, definitivamente, porque había estudiado en escuelas de arte que propiciaban todo este rollo situacionista, exacto, ¿no? Sí, ya tenías, se le critica mucho, pero como tú dices, el señor tenía una idea de lo que quería, Malcolm McLaren tenía una idea de lo que quería, estaba influenciado por los situacionistas, que es algo muy importante en el punk, porque incluso The Clash también traía rollos de los situacionistas. Porque el diseñador era el mismo, el de The Clash y el de los Sex Pistols, ¿no? Nomás, sí. Ayúdame con la memoria. Es lo que se me acuerdo, tanto de acordarme también que era el diseñador de los dos. Bueno, vamos a escuchar otra rolita, siempre hacemos como un juego con las líneas del tiempo y también una geografía del punk, ¿no? Nos fuimos directamente de Texas, ahora nos vamos a ir aquí a la ciudad tapatía, ¿no? Con los demonios de la lengua. Así es, un saludo al Fer, al Pelos. El Pelos era mi compañero en la prepa, y... Él era, no me acuerdo si era un par de años mayor, pero tú sabes que cuando estás chavo, un par de años es mucho, ¿no? Pero era así como, yo sabía que tocaba y lo veías como de, wow. Y más porque tocaba un sintetizador, estoy hablando de los 80s. Sí, era una cosa muy extraña. No todo el mundo tenía un sinte, ¿no? Era así como de, wow, Fer tiene un sinte y es más maduro que nosotros, ¿no? Eso era interesante. siempre hay uno más rebelde que tú, sí, en la prepa, ¿no? Bueno, un saludo a Felipe allá en tierras uruguayas, que quedó de mandarme unas recopilaciones y una música del punk uruguayo, ahora que traemos este proyecto para obviamente compartir esa parte de la visión latinoamericana, sí, o hispanoamericana, ¿no? También incluimos a los ibéricos, sí, para que no se sientan, ¿no? Sí. Un saludo al Chuy Trincas, por ahí nos debes escuchar. Un saludo y un día lo invitamos. Muy bien, entonces vamos a escuchar esto de los demonios de la lengua, esta rolita que se llama Way, New Way. Un, dos, tres, cuatro. Negros coloreados, mañana salen nazis muy rapados. Si tú lo sigues, way new way, way new way, way new way, way new way, yeah, yeah, yeah, yeah, escuchado algo propio de la ciudad y ese sonido, bueno, rescatado de una cinta, eso es muy valioso, ¿no? Porque hay quien se dio la tarea del rescate, es una pinche tarea que tenemos Chuy Zamora, que nos abandonó en este rescate no rescatable, ¿no? Y luego nos dimos a la tarea ahí con un sello que se llama Fantasmagoria Records, nada más salió un disco, entonces. Yo lo tengo. No hay varo, yo, ¿no? Yo fui para ese concierto. Y luego Israel Martínez logró digitalizar algunos cassettes y transformar esto, sonido, pues, sí. Entonces mejorarles un poquito. Es lo, ¿no?, triste, ¿no? Y también la época, aunque muchos ya eran de finales de los 80s, principios de los 90s, pero si nos íbamos todavía más atrás en México, todo lo de la primera mitad de los 80s prácticamente se perdió de las bandas porque pues no había para grabar comida en la computadora, ¿no? No había computadoras, pues simplemente. Y el estudio de grabación era carísimo, se grababa en cinta, las cintas no eran baratas, era otra cosa. No, y luego se grababa más bien en cinta de cassette, ¿no? En cinta profesional de carrete, eso era carísimo. Impensable, ¿no? Era carísimo. Meterte un estudio de grabación era imposible, ¿no? Sí. Comprar un instrumento era imposible, ¿no? Porque era casi todo era prestado y entre varias bandas reunían equipo para había hacer negocios tocadas, para ¿no? rentar guitarras a bandas. Eso es lo que una vez estaba leyendo y se me hizo chistoso eso. O sea, no me es inconcebible que alguien se dedique a rentar guitarras para o el instrumento, ¿no? Ah, es que lo tengo rentado. No sé si has leído el de Guaraches de el de Federico Anán, el libro de las giras. También el baterista pierde por alguna razón la batería y se la renta a alguien y se la lleva y se la roba, ¿no? Pero era chistoso eso de te rento para un equipo. Había gente que tenía esa visión de, pues hay que comprar equipo y lo rentamos a bandas para que lo tuvieron ensayando, no para... Bueno, eso era porque era imposible casi comprarte un instrumento propio, ¿no? Eran carísimos, ¿no? Sí. Cotizados siempre en dólares, siempre eso. El dólar nos queda claro, ha matado. Laura nos ha matado los pinches músicos que quedamos algún... Me da risa el nombre de Way New Way. El güey, si nos escuchan en otros lados, es una palabra muy, muy mexicana, ¿no? Y cómo juega en los demonios de la lengua con güey, new, güey, y la nueva ola, ¿no? Los nuevoleros. Bueno, eso también estamos rescatando algunas posiciones del new wave, porque tiene unas propuestas bastante interesantes, ¿no? Y bien respetables en cuestión tanto musical como directa en las letras que maneja, por ejemplo, STC, ¿no? XTC. O Wire, ¿no? Que era medio punk, pero no tan rasposo, ¿no? Más pegado a la nueva ola, ¿no? Sí. Los Stranglers. Ahí recordarás, ahí tenemos bastante material para rescatar, Juan Antonio, como para hacer un millón de programas, ¿no? Sí. Lástima que la vida nos va a cobrar antes la cuota. Bien vividos. Bueno, vamos a escuchar un poquito más, ahora nos vamos a la parte ruda del California, ¿no? Black Flag, con esta canción que se llama Depresión. California se atreve a hacer algo más agresivo, ¿no? Y este guitarrista es estupendo porque decía que sus influencias no tenían nada que ver con el rock and roll, ¿no? Que iba más allá de la raíz, como el blues, ¿no? De hecho, su manera de requintear y manejar la guitarra es muy distinta al resto de los grupos, ¿no? Tienen un disco de 4 o 6 rolas, no recuerdo si son 4 o 6, que es instrumental, no sé si te ha tocado escuchar eso. Eso no lo he escuchado. Y eso pega más a la onda del no wave, ¿no? De hecho, Black Flag eran originalmente de Washington, ¿no? O nada más cuando llegó el segundo cantante, él viene del otro lado del... Sí, son californianos, ¿no? Son californianos, nada más cuando llega... la memoria. El segundo cantante de Black Flag, que es como el más famoso... Henry Rollins, él viene de... Según yo, viene de Washington. Sí, porque ellos están más influenciados... Bueno, por ahí dejaron muy marcado muchas etapas, ¿no? Ian McKay, que fue vocalista de Minor Threat, sí. Y pues después tiene su banda Fugazi, que es un mega bandón, ¿no? Él se impresionó tanto que se atrevió a hacer música a partir de un concierto de Black Flag, ¿no? Que Black Flag es una pinche banda como de 1976 y no me falla la memoria, ¿no? No, lo interesante que... Ya ves que está esa disputa de dónde es el punk, si inglés o gringo. Pero algo que es netamente gringo es el hardcore, eso es de ellos. Sí, la transformación, sí, la transformación. Que tuvo del punk, sí, al hardcore. Luego hay varias lecturas, ¿no? Por ahí la vez pasada cité al Kim Mop, los Kings, los Who. Uh-huh. Son precursores, sí, de todo ese movimiento punk posterior, ¿no? Y luego en Estados Unidos estaban las White Panthers, ¿no? Los NC5, sí. Rap Power, con su cantante Iggy Pop, ¿no? Entonces hay antecedentes hasta la Velvet Underground, ¿no? Nos, sí, podemos remontar. El rollo, ¿sí?, de ahora sí que de repente los drones en el sonido, ¿no? Las capas. Bueno, ahí hay quien se remonta para decir que son los abuelos del punk rock, ni siquiera los padres, sí, ¿no? Sí. Es lo que se me hace también interesante de la escena californiana es la cantidad de chicanos que hay en las bandas. Bastantes. Por la cantidad de migrantes. Por la cantidad de mexicanos. Que han ido a California. Pero le da un toque diferente. No sé si has leído el de Tenemos la bomba de neutrones. Es un libro, vale la pena. Y es un recuento de la escena californiana del punk. Porque dice que siempre se piensa Londres, Nueva York. Y California es como el tercer punto, harías un triángulo. Y hace mención, me llamó mucho la atención que decía que curiosamente empezaron a igual que en México, en muchos lados, a dejar que no tocaran en algunos lugares porque se ponían agresivos. Ya cuando empezaba a evolucionar el hardcore, la banda era agresiva, ¿no? La gente que iba era agresiva. Y les tenían un centro que tocaban en el este de Los Ángeles, que el este de Los Ángeles, a los que conocen California, es mexicano, o sea, es un barrio, es una zona de Los Ángeles completamente mexicana. Y decía o latina que, también, latina, ¿no? Latina, sí, también está el salvadoreño y todo, pues ahí es donde se juntó la comunidad. Y decía que llegaban todos los chavos a los conciertos de hardcore, tocaban las bandas y todo y salían. O sea, que normalmente si tocaba en otra ciudad, en Huntington Beach, en cualquiera, es un destrozadero. Cuando salían del este de Los Ángeles salían así, pero hasta despacito, ¿no? Porque tenían miedo de la banda mexicana que vivía ahí porque son duros. Sí, la banda del este de Los Ángeles es muy, muy dura, ¿no? Bueno, y hay otra situación, Antonio, sobre todo... Hay un libro, no sé si lo conozcas, que se llama Hardcore, una historia de punk y New Wave. No, ese no lo... Es un libro como de formato de 12 pulgadas, como si fuera acetato. Ajá. No, es un librazo, haciendo referencia de que no solamente se podía mirar a Londres y a Nueva York como las capitales del punk y el boom del punk en todos los sentidos, ¿no? California fue un punto esencial, sí, ¿no? Y Los Ángeles en presencial, ¿no? Sí, no, y después también la escena de Washington D.C. Bueno, eso ya sería otro tiempo y otra historia y otros cuentos, ¿no? Sí. Y otras bandas también muy importantes de ahí, ¿no? Bueno, vamos a escuchar una rolita de James Chains and the Contortions, ¿no? Sí. Esta rola que se llama This Shit Out. We'll be right back. esta energía que tiene James White. Me gustaba el de James White and the Blacks. ¿Cómo jugaba Blacks con eso? Que era un juego prácticamente palabra, ¿no? Incorrecto para los gringos. Y bueno, me fascina que sea así. Bueno, y esto grabado en 1978. ¿Qué te parece, Juan Antonio? Sobre todo sobre la carga del estilo, pues, tomado de James Brown, ¿no? Porque es un James Brown punk. Sí. El James Brown blanco. Sí. Sí, ya estábamos haciendo nostalgia de algo que no vivimos, Manjus y yo, de que era un lugar de los que nos hubiera gustado estar en ese momento, ese Nueva York de la No Wave, ese Nueva York interesante, porque a la par que estaban los blancos, ahora sí haciendo ese tipo de cosas, los negros estaban empezando con el hip hop, ¿no? Que también es toda una lectura de rebeldía en una ciudad que era dura, ¿no? Drogas, Vietnam los habían derrotado, toda esa escena hacía que Nueva York estaba quebrado económicamente. Entonces, ¿cómo se refleja eso en la música, en el estilo de vida, en la gente? Eso es interesante. Y bueno, pues las partes más aburguesadas de Nueva York también ahí tienen que ver, ¿no? Sí. Porque eran los contrastes, ¿no? Sí. Los contrastes sociales o de clases sociales, bueno, hacía que la gente generara creatividad y buscara proyectos y salidas únicas, ¿no? Sí. Irrepetibles. No todo era música disco en Nueva York. No. No todo era el Estudio 54. El Estudio 54 también tuvo su fama y la coca, ¿no? Sí. Muy bien, entonces, esta manera de subyacer en una escena neoyorquina con esa propuesta de No Wave, de No Ola, ¿no? A diferencia de la New Wave, ¿no? La nueva ola y la No Wave, para poder focalizar nuestros dos puntos que ambos surgen de qué, del punk rock. Del punk, ¿sí? Sí. Eso es definitivo. Sí, claro. Bueno, vamos a matizar un poquito y regresarnos a esa visión de Steve Vector, otra leyenda dentro del punk rock neoyorquino, con los Dead Boys, obviamente, ¿no? Y junto con Brian James de los Damn, de las tres primeras bandas que salieron en Londres, son los tres primeros, los Sex Pistols, The Clash y el Patito Feo, que siempre les hace, que fue, yo lo admito en público, es mi banda favorita del punk primario, el Capitán Sensible, Rat Scabbit, todos ellos hicieron una gran banda, los Malditos, los The Damn. Y bueno, se sale el guitarrista, se junta con un chico Steve de los Bator. Dead Boys, Steve Vator de los Dead Boys, y hacen algo muy interesante. No, muy avanzado, sí, ¿no? Muy avanzado. Una sensibilidad muy cabrona, ¿no? Porque, sí. Bueno, vamos a deleitarnos con The Lords of the New Church, Living on Living. esta formidable banda después de la caída de dos grandes bandas como los Dead Boys, que esas de mis bandas preferidas, que para mí es todos los tiempos, Dead Boys, ¿no? ¿El Sonic Reducer? Sí, sí, sobre todo esa parte, o la de I Wanna Be Dead Boy, ¿no? ¿Cómo es? The Day o The Night of the Dead Boys. Ese disco famoso, se me olvida el nombre. Y muy ruidosos para lo que estaba en Nueva York en su momento. Los Dead Boys sí les daba miedo a Nueva York. Es curioso eso, ¿no? Sí, porque la escena neoyorquina era como un poquito más apelmazada, ¿no? Por ahí Television y otras. Era más Patti Smith, ¿no? Los Ramones eran rápidos, pero no tenían ese. Y a mí me gustan, hago la aclaración, pero no tenían ese rollo maligno, podríamos decir, que tenían los Dead Boys. Los Dead Boys se veían duros. No, y todavía plasmando cosas de lo aprendido por la Velvet Underground. Sí. O sea, la diferencia entre el este y el oeste creo que fue muy marcado para lo que fue el desarrollo del punk californiano y el punk en Nueva York, ¿no? Sí, sí. Sobre todo sí, el hipismo más acentuado en San Pancho, en Los Ángeles, ¿no? De hecho, Iron Butterfly, de esas bandas. Hay un autor, Joel Garro, ese es más rollo académico, y él divide Estados Unidos en regiones como subculturas. Y a él le llama California, de la parte del estado de California en Estados Unidos, del norte, se sigue hasta Oregon, Washington, Vancouver, y agarra un pedazo de Alaska y le pone Ecotopía. Porque es ese rollo verde, pues, está lleno de bosques, como dices tú, y utópico. Y toda la escena hippie era de ahí. Y a Nueva York lo pone aparte, porque Nueva York es una cosa aparte. O sea, los inmigrantes, sí, los citadino, la ciudad, sí, los citadinos. La heroína, en vez del ácido, ¿no? Sí. Entonces todo tiene que ver con el tipo de drogas, sí, ¿no? Hasta, la dureza de la pinche heroína. Hasta Velvet, cuando estaban en pleno apogeo los hippies, Velvet chocó con ellos, ¿no? Eran claro, mamones. Esa es la de Hey Hippie, sí, camina por el lago salvaje, sí, ¿no? A ver si te atreves, ¿no? Y refiriéndose al uso de la heroína, precisamente, ¿no? Porque viene el mundo mientras diferente. Se aventaban los hongos y el peyote. La marihuana. Y el LSD, la mota, ¿no? A ver, aviéntate un viaje de heroína, a ver si lo soportas, ¿no? Entonces, era la dicotomía, ¿no? Sí. Por un lado, la oscuridad y la luz. La dureza y la agonía de la heroína. Y el rock and roll, ¿no? Sí. Y por otro lado, el alucín y el viaje y la música de muchos colores que se pintaba en la costa sanpanchana, sí, ¿no? Sí, esa utopía. San Pancho. Frisco, que le dicen ellos. Muy bien, bueno, vamos a otra rolita, ¿no? ¿Te parece? Porque ya no me perdí en el tiempo. Yo estamos también. Tan a gusto aquí. Hablamos que tanto. Bueno, vamos a escuchar a Husker Du, ¿no? De Minneapolis. Donde Cut. Bien, bueno, con esta Regresión ya al principio del hardcore, ¿no? Sí. Ya estas bandas son emblemáticas de todo este movimiento. Porque Husker Du siempre se me hizo más melódico que las otras bandas. Tenía un ritmito muy peculiar de ellos, ¿no? Porque luego las bandas se van por la rapidez, ¿no? Sí. Las bandas más duras del hardcore, entre más rápido, más hardcoreero, ¿no? Y ahí también hay diferencias entre Nueva York y California. Vamos a esas dicotomías, ¿no? Sí, sí, el entorno cómo cambia, ¿verdad? No es lo mismo una banda de hardcore, no sé, de Tijuana a una banda de hardcore de Oaxaca. O de Guadalajara, o el DF, ¿no? Sí. Yo siempre decía que la contaminación tiene que ver con la intensidad con la que tocas hardcore, ¿no? Y también. Las bandas del DF, pues, todas asfixiadas, se desbaratan por tocar, ¿no? En cambio, en Guadalajara hay otra cadencia, la ciudad era un pinche rancho, no había tanto tráfico, y se escucha la cadencia, quieras o no, simplemente Antonio. Salir y ver, no es lo mismo salir y ver autos y edificios feos, y salir y ver, no sé, vámonos, gente fea, eso fue muy, muy duro, yo soy chilango. No es lo mismo salir, o sea, una banda, pongamos a Oaxaca, que es más verde, o San Luis Potosí, que sales al semidesierto. Yo creo que eso te cambia hasta la pinche desierto. ¿Cuándo tienes que no vas a San Luis? Si es una ciudad más... No, semidesierto. Con más puentes que Guadalajara. No. Semidesierto. O sea, afuera de las ciudades... Y muy dura, ¿no? Muy dura. San Luis, por los carteles que intercambiaron tiempos y matadero de cabrones, sí, ¿no? Eso también te fue. Un saludo a mi camarada El Perro de Disturbio Clandestino y de toda su banda. Que estuvieron hace poco aquí. Aquí en nuestro... formidable escenario que fue la azotea cósmica. No. Muy bien, bueno, vamos a casi a despedirnos. A ver, Antonio, dime los tiempos porque yo me perdí. Ya, gacho, la última, así que... La última nos vamos, como dijo aquel, ¿no? M.E.T.S. 80 Songs, esta banda de San Pancho, la Rad Records, donde grababan solamente... Los Residents, Snakefinger... Tuxedo Moon, la banda Ronaldo, más europea de Estados Unidos. Ronaldo and the Love, ¿no? Sí. Pues las pinches bandas exquisitas, ¿no? Y esa visión de San Pancho torcida, ¿no? Sí. Porque San Pancho, ya decíamos por el LSD y lo tascado y la mota, tenía ondas más pegadas al hipismo, medias patéticas, algunas formas de ella, ¿no? Que se mueren los hippies, hemos dicho acá. No, el hipismo también fue muy importante. Y toda la oleada que generó como música es muy trascendente, ¿no? Sí, claro, hay bandas muy buenas. Bueno, ahora vamos a escuchar a los M.E.T.S. 80 Songs con esta rola que se llama I Walk Among Them. Yeah! there's a dog, there's a man, and there's a frog. How do you tell what to do? Well, don't ask me, son of a bitch. Muy bien, ya estamos finiquitando nuestro programa el día de hoy. Juan Antonio, así todo un placer que estés aquí. Gracias. Presente, ¿no? No en ausencia, cabrón, porque te queremos en presencia. Sí, no, me disculpo de otra semana. Los bueno, tiempos no me salen luego. Ya estamos, pues. De aquí en adelante, nuestros tiempos se han acomodado de esta manera y vamos a programar una serie de bandas que algunas son conocidas, algunas son totalmente desconocidas y la historia no les ha hecho su mérito, ¿no? No. Ni la gente tampoco, porque no escucha, digo, ¿para qué se hace la música? Para escuchar, ¿no? Sí, luego nos ponemos que como guardan el disco pinches y no lo quieren diálogos soltar de sordomudos y sí, no nos entendemos, ¿no? Nada más. Bueno, vamos a despedirnos con esta rolita del Gigi Allen, alguien que te cae muy bien. No soy fan, nada fan. Bueno, era algo que hacía allá en 1980, algo muy, muy, muy viejito, ¿no? Se llama 1980 Rock and Roll, ¿no? Hasta luego.